Esta emisión de Déjate Ahí. ¡Hola, ya regresamos! ¡Temporada 2! El negro no ha llegado. ¡Ah, prepárense! ¡Ahí les va! Los quiero. ¡Comenzamos! ¡Déjate ahí! ¡Oh! Hola, ¿qué tal? Hoy es 21 de octubre del año 2011, estamos aquí. Oye, güey. Espérate, déjame presentar, Bobby, tranquilo. Oye, güey, aguanta. Espérate. Es el fin, güey. Es el día del fin del mundo. El fin del mundo en un día normal. ¿Por qué? ¿Porque grabamos otra vez? No. No sé si te acuerdas de aquellos güeyes que decían que el 21 de marzo se iba a acabar. No me acuerdo. Bueno, pues resulta que había unos chavos acá religiosos que decían que el 21 de marzo, si no mal recuerdo, se iba a acabar el mundo, que Dios iba a venir y pues nos iba a dar a todos en la santa cachucha. Según Oye, güey, ¿qué religión era? Se llama Harold Camping, es estadounidense y según él, hoy íbamos a ser abducidos por Jesús, o Chuchín. Abducidos. ¿Y qué es eso, güey? Cuando los zombies te llevan y te meten sondas en el trasero. ¿Los zombies? Los zombies. No, dije ovnis. ¿Dije zombies? ¿Dijiste zombies? Lo siento, quise decir ovnis. Pero es que estoy realmente anonadado por el hecho de que los zombies ya sean mainstream. Oye, gracias, wey, a las series de Fox. ¿Tú sabes que hay un cómic de The Walking Dead? Yo lo sé, Bobby. Yo llevo siguiendo ese cómic desde hace ya bastante tiempo. Yo no lo sabía, güey. Eres un villamelón. ¿Qué es The Walking Dead? The Walking Dead es una serie de zombies, que está produciendo ahorita la Fox, basada en un cómic. Que mucha gente no sabe que existe. No conoce la gente. Y es una historia muy real así de zombies. Pero es una historia muy humana. No es así la típica de que, ya matan a todos los zombies y ya viven felices. O se escapan a una isla y viven felices. O los zombies se los echan y ya. No, aquí hay batallas y hay batallas psicológicas muy, muy perronas. Oye, güey, yo tengo una duda. Bueno, ¿los zombies pueden fornicar, güey? Claro, si se lo proponen con el poder de su mente. Oh, sí. Interesante. Sí, de hecho, en el cómic... ¿Qué pasó? De hecho, en el cómic de The Walking Dead, ahí puedes ver quién es más cruel, si los zombies o las personas. Que sí, aún quedan vivos. Ahí es algo muy curioso porque presentan cómo se deshumanizan los humanos y son más bestias que los zombies. Sí. De hecho, es sobrevivencia animal. Sobrevivencia. Sí, ahí te muestran realmente lo que hace un ser humano por sobrevivir. ¿Sí? ¿Tú qué harías por sobrevivir, Bobby? Se me tiraría un palo en el culo. Y daría vueltas. Y tendría sexo anal con caballos. Órale. Tú, Vale, ¿qué nos cuentas? A ver, Vale, explícanos. Pero primero hay que presentarnos. A ver, sí. ¿Quién chingados están hablando? Ya saben que tú eres el Bobby. No, güey, quién sabe, a lo mejor tenemos nuevos podescuchas. ¿Qué es un podescucha? De los que escuchan los pods. ¿Los qué? Los pods. ¿Los pods? ¿Los pods? ¿Así como los corn pods? ¿El iPod? ¿Los corn pods? Los corn pods. No, de hecho... ¿De hecho qué? Bueno, de hecho... ¿De hecho qué? Ya, no sé, güey. No, es que, de hecho, había... No, alguien... ¿de hecho qué? Maldita como, sea, di qué. Que mi muletilla, no. ¿De hecho qué? Se burlaban porque... ¿De hecho? Decían podescuchas a los que escuchaban los podcasts. Okay. Pero no sé por qué. Pero bueno, ya. ¿Y por qué No sé, o sea, se burlaban porque decían podescuchas. ¿Y no es así? No sé por qué se burlan de eso. Bueno, responde, ¿es así o no es así? ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo se le debe decir a una persona que escucha podcast? ¿Escuchas o...? Pues escuchas, pues sí, güey, pero podescuchas. Bueno, como tú quieres decir. No, por eso, pero con D, pod escuchas. Pod escuchas. Pod con pod. D. Pod. Pod. Es que tú dices con T, ¿no? Pod. Pod. Pod, ándale. Bueno, después de este brevario cultural, ¿vale? Explícanos por qué de esta pausa. Él es Vale. Hola, yo soy Vale. De hecho, tenemos que presentarnos. Les presento a Vale, nuestro técnico de sonido. Ya hola, Vale. Hola. Lleven ya rato siguiendo, ya lo conocen. Vale, platícanos el porqué de esta pausa entre la temporada 1 y la temporada 2. Ah, pues mira que pasó algo muy curioso. El Cepi, no sé si lo conozcas, se metió a estudiar la maestría. Es un chapo muy guapo. Y gay. Pitudo. Entonces, para los que se dieron cuenta en podcast pasados, Cepi estaba presentando para entrar a la maestría. Pues de igual manera yo también estaba en la misma situación, preparándome para entrar a la maestría, pero no lo hice público en el podcast. Pero pues ahí andaba. Entonces, pues se dio la situación de que fui aceptado en la maestría, al igual que tú, mi compañero Cepi. Y por tal motivo, entre tantos meses de estar estudiando, de estar preparándome, noches de desvelada y eso, pues el tiempo para editar el podcast sí estuvo muy reducido y lamentablemente tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero ya, aquí estamos reanudando, más frescos y nuevos que nunca. Sí, así es, así como tú dices, pues en lo que nos adaptábamos al ritmo de vida de la maestría, ya somos hijos, de ya somos mantenidos del CONACYT, así es que chavos, sigan pagando sus impuestos. Sí, paguen. Y no dejen de hacerlo porque si no nos quedamos sin comida. Sí. ¿Tú qué? ¿Qué cuentas de estas? ¿Qué ha sido de tu vida, güey? ¿Qué ha sido de tu vida durante este tiempo que no habíamos grabado? Ah, pues yo pasé por muchas cosas. Por muchos penes. Por muchos penes y por muchas vaginas. Pues no, de hecho me la pasé trabajando, güey. Me cambié de casa en el transcurso de estas vacaciones del podcast. ¿Qué más? Nada más, güey. Lo demás ha sido trabajo. Yo sí tengo que trabajar para mantenerlos a ustedes, malditos holgazanes. Claro, claro. Y el Bobby próximamente también amenazó con meterse a la maestría. ¿Es así, Bobby? Claro, claro, claro. De hecho, creo que está de moda meterse a la maestría, ¿no? Como los zombies. ¿Pensabas que iba a decir de hecho? ¿Pensabas que iba a decir de hecho? De hecho, sí. De hecho, lo ibas a hacer. ¿No? Bueno, sí. Ok, güey, pero tú di que te quieres meter a la maestría o no. Sí. Igual y en el año que viene espero ser trabajador del CONACYT. ¿Y mantenido del CONACYT? Sí. Muy bien, Bobby. Chulo. Por la crisis. Sí, y recuerden que el podcast es llevado hasta ustedes gracias a Little Cesar Pizzas. Y Gorditas Doña Esperanza. ¡Gorditas Doña Esperanza! ¡En el amor cristian! ¡Ah, caray! Pues bueno, ya que creo que pues la mayoría nos conocen, yo soy el Bobby, pueden encontrar en Twitter como AstroZombreB, y soy gay, y aquí tenemos al Cepi, de tu Twitter. Mi Twitter es @jmruizab, y me pueden agregar ahí a Lesbos, Lesbos Live, con jmruizab también, para que nos echemos ahí unas Gears, unos de Gears, unos enfrentamientos de Gears, del Gears of Wars. Y tu Twitter, tú Borlan. Yo Borlan, mi Twitter no es Borlan, es ADN1154. Yo no tengo Xbox Live. Yo no juego Gears of War 3. Fui uno de los desafortunados que no lo compró. Fuiste de los afortunados que no fueron estafados por la tienda eGames Store. Ah, pero esa es otra historia que muy adelante nos va a contar el compañero. En unos momentos les platicaremos la terrible historia de los estafados por la tienda eGames Store. Putos. Oye, bueno, yo no me he burlado de ti, ¿verdad? Espera, sigue, Vale. A ver, Vale, presenta tú, ¿cuál es tu Twitter? Hola, ¿qué tal? Yo soy Vale Calzada. Me pueden encontrar en el Twitter como @valecalzada. aunque últimamente he dejado el Twitter un poco abandonado, pero ya lo voy a retomar. Igual en Facebook, ahí búsquenme como Vale Calzada, o en Google Plus como Vale Calzada, ahí estoy, o en Google. Y ahí en G Plus también nos pueden encontrar, ya tenemos ahí nuestra cuenta, los de Déjate Ahí, para que nos agreguen y estén ahí al tanto de las publicaciones que iremos emitiendo. Y faltan dos güeyes, falta el negrito. Oye, pero muy chico, yo soy el negro y todavía no he llegado, pero gracias a la magia de la grabación y de la edición aquí estoy. Presenta y di tu Twitter. Mi Twitter es oro-gold y ahí me pueden encontrar para echar un maracuyá acá, mi chico. Oye, güey, ¿por qué traes tu cog tag como bling bling? Porque yo soy negro. Oye, ¿por qué traes un hueso en la cabeza? Pues soy caníbal. Ok, también está aquí Marco. Marco, preséntate. ¿Qué totas? Hey. ¿Cuál es tu Twitter, Marco? Mini Clark. ¡Hey! ¡Ah, oh, pinche Stepi! Ok, pues vámonos a leer unas. No, no, no. No, no, no, no. Noticia. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les va la noticia. ¡Árale! ¡Chan, chan, chan! Fue presentado Android 4.0 ICS Ice Cream Sandwich y el Samsung Galaxy Nexus. Chan, chan, chan. Ice Cream Sandwich se confirma para Nexus S y Droid Razor. Chan, chan, chan. MIT desarrolla tecnología radar para ver a través de las paredes de concreto. Chan, chan, chan. La aplicación de Netflix para Android ya funciona en Canadá y Latinoamérica. Chan, chan, chan. Ezio de Assassin's Creed podría aparecer en Soul Calibur 5. De hecho, ya fue confirmado. Chan, chan, chan. El No Email Day se celebrará el próximo 11 de noviembre. ¿En qué consiste? Bueno, se trata de una campaña que trata de concienciar a la gente que deje usar el correo electrónico durante las 24 horas que dure el día. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. La versión de PC para Batman Arkham City saldrá el 18 de noviembre. Chan, chan, chan. Podría haber otras dos secuelas de Transformers. ¡No! Chan, chan, chan. La Fox prepara otra serie más de zombies, pero ahora basada en la película Zombieland. Chan, chan, chan. Microsoft anunció que a finales de octubre hará disponible un disco duro de 320 GB para Xbox 360 que será compatible únicamente con las consolas de Xbox modelo S. Respira, chan, chan, wey, chan. Respira. PS Vita a la venta en Europa y América el próximo 22 de febrero. Chan, chan, chan. Thor 2 ya tiene villano. Se trata de nada más y nada menos de la Mora, mejor conocida como la Encantadora, quien dentro y fuera del cómic ha tratado de ganar el amor de Thor por las buenas o por las malas. Chan, chan, chan. Google prepararía su propia tienda de música online. Chan, chan, chan. LibreOffice estará disponible para iOS y Android. Chan, chan, chan. BlackBerry ofrece apps, o sea, aplicaciones gratis a los usuarios afectados, que fueron la mayoría. Chan, chan, chan. Según Deadline Hollywood, Leonardo DiCaprio podría interpretar a Alan Turing en película producida por la Warner Brothers con un guión de nombre de Imitation Game, basado en la novela gráfica de Alan Turing de Enigma. Chan, chan, chan. Alan Turing era gay. Como yo. Chan, chan, chan. En tan solo 24 horas se vendieron 1 millón de iPhones 4S y en 3 días la cifra trepó a 4 millones. Chan, chan, chan. La tienda de cómics digitales de Marvel ya está disponible en Android. Chan, chan, chan. Devil May Cry HD Collection se ha anunciado oficialmente. El paquete contendrá Devil May Cry, Devil May Cry 2 y Devil May Cry 3, Dante's Awakening Special Edition. Chan, chan, chan. Ayer Ubuntu cumplió 7 años. Chan, chan, chan. Grand Theft Auto 3 cumple 10 años y lo celebra lanzando el juego en Android y iOS. Chan, chan, chan. Warner anuncia el remake de Akira. Chan, chan, chan. Rams Shadow será el primer DLC para Gears of War 3 y saldrá el próximo 13 de diciembre. Chan, chan, chan. Google Plus permitirá usar seudónimos o nombres falsos. Chan, chan, chan, chan, chan. Sí, como ven. John, John. Como ven estas noticias, muy interesantes, flacos. ¿Tú viste los videos de... ¿Tú fuiste? Oh, ¿tú fuiste? ¿Los de la nueva versión de Android? No, no he visto, he estado un poquillo despegado ahí del internet. Solo he visto porno. ¿Porno de enanos? Algo así. ¿El nuevo video de qué, Bobby? Los videos de la nueva versión de Android 4.0. Okay. No, yo no los he visto, güey. ¿Qué trae de interesante o qué, digámoslo así, qué de innovador trae la nueva versión de Android? Conocida como Ice Cream Sandwich. Pues no he visto los videos de cómo... Oh, chinga, pues no, que sí. Bueno, sí vi unos. A ver, entonces no estés mintiendo, pinche, Bobby. O sea, tenemos indeciso. Que informar bien a la gente. Perdón, discúlpame. ¿Qué va a pensar? ¿Que somos un podcast de qué, güey? ¿De cosas falsas? O no sé, güey. No, me dejaste ni cómo explicar, güey. ¿Por qué te pones rojo, güey? No sé. Coloradín. Me ruborizo, güey. Te damos oportunidad de nuevo que te vuelvo a preguntar. ¿Qué trae nuevo Ice Cream Sandwich? Por ejemplo, trae un desbloqueo facial. O sea, pasó... O sea, con la cámara de frente... Se les así y se desbloquea, ¿o qué, güey? ¿Le tienes que güey? Pegar la cara a la pantalla del celular para que se desbloquee, ¿o qué? Más o menos. Un facial es así como los que... Por ejemplo, si pongo facial en internet, salen cosas muy feas. No, güey, o sea... Ya ves que con la cámara frontal te puede tomar fotos o grabar video. Es una cámara, supongo que pues debe ser, de poder hacer eso. Exacto. Como que una cámara te permita, no sé, Y pues ya pones tu carota y se desbloquea el teléfono. ¿Pones tu carota? ¿Y si tengo una carita, güey? Sí. Pues si es Armando Manzanero, él tiene una carita. Y pues es una combinación entre Android 3.2 y 2.3. O sea, ya la interfaz se ve mucho más parecida a Honeycomb. A Honeycomb. Oye, ¿y ya va a ser, digamos así, el estándar? ¿Ya va a ser lo mismo el Ice Cream Sandwich? ¿Va a estar en las tablets y va a estar en los smartphones? Sí. Ya va a ser como una unificación para ya no tener tanta fragmentación del sistema operativo. Y también estuve leyendo que la mayoría de los teléfonos que ahorita tienen Android 2.3 los van a actualizar a Android 4.0. ¿Cuándo sería eso? Pues después de que salga el Galaxy Nexus. El Galaxy Nexus sale como en noviembre. ¿Pero ese va a ser el que sea el estandarte de esa versión? Sí. Sí, de hecho, aún no liberan el código. Lo van a liberar después de que salga el teléfono. Oye, yo tenía entendido que iba a salir un Nexus Prime. ¿Es ese? Sí. ¿Pero ahora se llama Galaxy Nexus Prime? No, Galaxy Nexus nada más. Galaxy Nexus. Órale. ¿Y qué tal está? ¿Sí está chido? ¿Trae más hardware que los otros Nexus? De hecho... Es muy parecido al hardware del Galaxy 2. O sea, como... Así como el tuyo, el que tú traes. Sí, con un gigahertz en RAM. Gigahertz en RAM. Sí. Un giga en RAM. ¿Gigahertz? Esos son de onda, ¿no? Procesador de noble núcleo. ¿De noble? Noble. O sea, ese va a ser el primer smartphone que tenga partes nobles. Sí, va a tener sentimientos, güey. Ya va a ser un niño de verdad, güey. Ay, yo quiero ser un niño de verdad. Oigan, hablando de niños, siento que algo falta aquí. Huele como a orines. Señor. Ay, niña que vino del futuro. ¿Cómo estás? Mal, señor. ¿Por qué? He comido en 2 meses, señor. Pero te dejamos ahí unas cajas de cartón para que las mordieras. Y un costal de azúcar, ¿no te bastó? No, señor. Yo a tu edad no tenía eso para comer. Me daban frijoles, me daban habas, me daban cosas así que no me gustaban. Pero a ti, fíjate, 1 kilo de cartón y un costal de azúcar. ¿Te quejas? Perdón, señor. Eres muy malagradecida, niña que vino del futuro. Me hice diabética, señor. ¿Te hiciste diabética? Sí. ¿Y cómo sabes que eres diabética? Échale agua, güey, o algo. Esos ruidos. Ok. Ahorita la levantamos y sigamos. ¿Qué más, Bobby? Oye, ¿que van a hacer una película de Alan Turing? Yo no soy Bobby. Ah, sí, van a hacer la película de Alan Turing. ¿Quién es Alan Turing? Alan Turing es un... ¿Es el que hizo las máquinas de Turing? Exactamente, es un computólogo. No, Alan Turing es un científico loco, ni tan loco, que propuso el crear una máquina perfecta. Y era gay. Y era gay. Sí, entonces él desarrolló esta primera idea, por así decirlo, de generar una máquina que resolviera todo. Pero no lo logró. Fue de los precursores de la computación. De la Exactamente. Computación como la conocemos. La computación como la conocemos. De hecho, existe una máquina mecánica que se dice que puede ser de las primeras computadoras que existieron en la actualidad. No es una computadora digital, es totalmente mecánica. Y está muy chida. De hecho, también Alan Turing postuló lo que son las máquinas de Turing, que sirven para teoría de autómatas y para lo que es programar sistemas operativos ya más acá, más chidos, compiladores y eso. Sí, para los que digan, ay, y esas pendejadas que... Nada más, dense una idea de qué tan importante fue él, que hasta Macintosh, ahora Apple, utilizó una manzana mordida para hacerle, digamos, un honor a Alan Turing, ya que él era homosexual. Y se murió mordiendo una manzana envenenada. ¿Mordiendo una manzana envenenada? No, mordiendo. Mordiendo, porque esa era... ¿Blancanieves o qué? Sí, de hecho... Estaba penado por la ley y o sea, era cárcel o morir honrosamente mordiendo una manzana con cianuro. ¿Es sí. correcto? Por pues eso... yo tengo entendido que era porque, como él era mariposón, que era fan de los cuentos de Blancanieves, según esto, y que quería morir como una princesa. ¿En serio? Mariposa, mí, tienes yo, una mirada. Yo leí esa... No me acuerdo dónde lo leí, no sé si sea cierto o no. Es más, no sé si el cuento Blancanieves antes que Alan Turing. Entonces es algo que no me queda muy claro. Blancanieves. Si sí, Bobby es mariposón, ¿sería Bobby Pozón? Sí, pues ahí nada más para que se den una idea. De hecho, por eso no sé si se acuerdan que antes Macintosh, el logo tenía, no me acuerdo. Tenía la bandera gay. Era sí. de colores y era una manzana mordida. Exactamente. Como un arco iris, ¿no? Ajá. Yeah. Así es. Bueno, pues ahí va a estar interesante y va a ser... ¿quién? Leonardo DiCaprio. Pues sí le queda el papel de mariposa. Se ve gay. Yo creo que le hubiera quedado mejor al Bobby, ¿no? Sí, imagínate al Bobby Turing. ¡Quiero morir! ¡Mordiendo una manzana! ¡Ay, fue tan hermoso! Sí. Oye, y hablando de esto de la computación, que se murió Dennis Ritchie... Y no le hicieron nada en los medios, nada, nadie lo mencionó, sí, ¿qué onda con eso? Ahorita que mencionamos Exacto. eso de Apple y Macintosh, murió Steve Jobs y todo el mundo se detuvo. ¿Por qué ese sí lo mencionaron un chingo? Porque sí, es muy mainstream. Eso, exacto, es muy mainstream, o sea, toda la gente dice, de hecho hay gente que dice, ay, se murió Steve Jobs, el güey que creó el iPod. ¡Güey! Él no creó el iPod, él no creó el iPhone, él era el CEO. CEO. De hecho, nada más tomaba las decisiones importantes, pero no era el que creaba los dispositivos. Exacto. Para mí, Steve Jobs era un gran empresario que tenía dinero para mandar a la gente y comprar patentes de otras personas. Sí, de hecho, el chido, bueno, cuando empezó su carrera, el chido era Steve Wozniak. Que lo corrieron. Bueno, o sea, al principio eran Steve Jobs y Steve Wozniak. Y Steve Wozniak era el chido. Y Steve Jobs era el que negociaba. Uh-huh. Exacto, así como Steve Ballmer y Bill Gates. Pero a ver, chavos, estamos siendo como los demás, güey. O sea, estamos hablando de mucho de Steve Jobs. Que la para mí, la neta, pues como que merece más crédito el sí, Dennis. Ahí te va. Todos los sistemas operativos de Apple están basados en Unix. Unix es un sistema operativo que fue escrito por Dennis Ritchie. Así y es el que otro güey. Sí. ¿Y quién fue el otro güey? Sí, tuvo con Carnegie y Ritchie. Sí. Carnegie y Ritchie. Carnegie y Ritchie fueron los dos que escribieron el sistema operativo Unix y que escribieron también el lenguaje de programación C, que es el papá de los lenguajes de programación. Oh, el poderoso actuales. C. De hecho, estaba platicando con un camarada. No revelaré su nombre. ¡Tino Lobo! ¡Ah, caray! Estaba hablando con él y me dice, ¿cómo ves lo de la muerte de Steve Jobs? Y le dije, pues el buen empresario se dedicaba a vender computadoras bien caras Y me dice, no, no manches, ¿cómo dices eso? Si Steve Jobs es el nuevo genio de la era, que quién sabe qué. Le dije, no manches. Le dije, ¿conoces a Dennis Ritchie? Me dice, no, yo sé quién es. Digo, él inventó, bueno, él programó lo que es Unix. Se queda, ¿y eso qué es? Le digo, Unix es la base de todo. Sin Unix no habría Mac, no habría Windows y no habría Linux. Y se queda, oh, no, pues sí, quién sabe qué. Y mucha gente está así, no saben ni qué. Así es. Todo lo que es la mercadotecnia de Mac les ha lavado el cerebro. Y sí, feo. De hecho, bueno, pues a mí en lo personal no me gusta nada de los productos de Apple porque son productos que están muy inflados. Es algo, por ejemplo, puedes comprar una PC a un precio, no sé, de 5,000 pesos y una Apple te la consigues en 10,000. Es no, el doble de precio. Mínimo, la más barata creo que cuesta como 16. Sí. Imagínate. Era un ejemplo, un suponer. Es un suponer, pinche Bobby. Tampoco hay computadoras de 5,000 pesos. A menos sí, de que sean netbooks. Bueno, si la armas. Si la armas. Ahí está, laptops, dije. Ah, perdón. Cómetelo. Doblada. Te dije perdón, güey. De hecho. Sí, son productos muy caros. Y te los venden con la ilusión de que. Ay, se ven bonitos. Y son libres de virus. ¡Mentira! O sea, ¡mentira! Dicen que Steve Jobs era un genio. Sí, sí, era un genio para lo que era la mercadotecnia y para venderte cosas bonitas. Lo que tiene Apple es la integración software-hardware. O sea que el software que ellos hacen nada más funciona en cierto hardware. Ya no funciona en, por ejemplo, en digamos en computadoras armadas o. Pero eso era antes cuando eran los procesadores Motorola. Ahorita ya que son Intel, pues ya es estándar, ¿no? Sí, pero. Sí, pero no funcionan bien en cualquier hardware. Solamente en el que hace Apple. Pues sí. Por ejemplo, Android lo puedes instalar en cualquier, en una PC, en cualquier smartphone. Y el iOS nada más en los iPhones. Sí, pero por decir, eso es una desventaja que yo le veo a la Apple. No es ¿dónde está la compatibilidad? Tanto en hardware como en software. Para software hay muy pocas cosas compatibles con Mac. Imagínate hardware. Sí, la neta está muy feo. A mí por decir hace ratito posteé en mi Facebook, nada más por causar controversia y por ver qué pone la gente. Puse PC versus Mac. No, pues todos Mac. Y los que realmente le sacan jugo a la computadora, todos ponen PC. Casi la mayoría que me pusieron Mac son... ¿Diseñadores? No, ni diseñadores, nada más son chatean y entran a Facebook. Ajá. Y ya, pero... ¡Hobby! Pues no, de hecho, a Mac la venden con la premisa de que te va a correr bien rápido si eres diseñador o que si eres quién sabe qué. Eso era antes, cuando tenía el procesador Motorola, era el que manejaba bien los gráficos, ahorita es Intel. Exacto. De hecho, a mí se me hace un absurdo eso de que... Es por ejemplo, te voy a poner una analogía. Si hay una tienda del pueblo, si hay 5 tiendas en el pueblo, pero hay una... que solo vende ciertos productos, pero hay otras que venden similares, pero es el mismo producto, es como las farmacias. Tú vas a pagar más del triple por un producto para cubrir una, digamos, ¿cómo se diría? Una necesidad básica, o vas a pagar lo justo por ese producto. Hay que pagar lo justo. Exacto, y la gente se va, ah, no, es que es Apple, o sea, es línea y, o sea, es Apple. Es élite, o sea, se me hace que es mucho para gente elitista, o no sé. Pues sí. De hecho, gente pudiente. Hay un estudio... No tanto Exacto. pudiente, porque hay gente pudiente que se puede comprar. Si yo tuviera mucho dinero, no compraría una Mac, compraría una Alienware, así de fácil. Exacto. Alienware. No, de hecho, la gente que a ver, compra... Xbox. Okay. No, de hecho la gente que compra iPhones o Macs es porque básicamente porque está bonito el sistema operativo. Los vio en la tele porque dice Fergie de los Black Eyed Peas. Porque comparan una PC que trae Windows, que digamos que es lo mainstream. Y ven una Mac, pues dicen, la Mac está más bonita. Y dicen, ven Linux, y pues dicen, está bien feo. Ven Android y dicen, no, esto es para expertos o cosas así. Y algo que es lo peor que yo pienso de Apple es que esa compañía ha propiciado mucho el, ¿cómo se diría? Que no haya tanta innovación por la maldita guerra de patentes. Cualquier estupidez la patentan y esto impide que otras empresas aprovechen esa tecnología para crear nuevos productos. Quieren ser dueños de todas las patentes de la distribución del teclado, de dónde se pone la bocina, de que la antena solo funciona si lo sostienes con la mano izquierda. Todo lo quieren patentar. Y eso se me hace una reverenda estupidez porque va en contra de la innovación. Exactamente. Y hablando de tema de innovación, pues está muy mal esto de que no deje crecer a las demás personas. Pero no. De hecho, por ejemplo, ese tema, este Samsung se pasó de lanza porque de hecho cuando sacó el Galaxy S, su launcher por defecto de su versión de Android se parece mucho, los iconos se parecen mucho a los del iPhone. El estilo del teléfono también se parece al iPhone. Entonces, realmente si Samsung, por el hecho de decir, miren, tenemos un teléfono parecido al iPhone, pues copió muchas cosas. Y en ese caso sí estoy de acuerdo de que pues a Apple sí los demanda y la verga y media. Pero también estoy de acuerdo con ustedes de que Apple quiere patentar todo y no permite la innovación. Sí, tienen mucha razón. Pero pues no nos olvidemos de lo principal que estábamos hablando, que se murió Dennis Rich. Se murió también Capulina, güey, no mames. Capulina me caía gordo. Era bien gracioso, Capulina. A ver. ¿Eso qué es, Bobby? No veías cuando se dormía, güey. ¿Así le hacía? Sí, güey. Órale. Tienes un don, Bobby. Sí, ¿por qué no lo explotas? Así podríamos llevarte de ciudad al de circo. Ciudad. Pasen a ver al chico que le hace como dormía Capulina. Ahí por ahí, si hay alguien que quiere contratar al Bobby, yo soy su apoderado legal, así es que comuníquense conmigo y ya les llevaremos a Bobby, el chico que le hace como Capulina cuando duerme. Bobby. Güey, di algo. Ah, sí, llegó Octavio, el alias el Comal. Pedo putos. Con su cock tag, like a cholo. Huevo. Like a gangsta. Oye, a ver, platícanos, ¿qué hiciste durante este tiempo que no estuvimos? Estudiar, güey. Ah, también entraste a la escuela, sí, es cierto, nos faltó comentar eso. Ya volví a estudiar. ¿Regresaste a la escuela? Simón, ya llevo más de un mes que regresé. ¿Y qué tal te ha ido? Está chido, güey, está chido. Pura verdura. Pura juventud, güey. Eres el más peludo ahí. Soy de los 5 más grandes. Ah, sí, cierto. No eres el más grande. Pero también de los más expertos. Y el más negro. De los más vividos. Pues de los que más experiencia tenemos, sí, güey. De hecho, hasta los pinches profesores ya nos están agarrando de... da la clase de esto, da la clase de ¿neta? Aquello. Dije, no, sí, güey, de hecho ahorita me tocó dar clase. ¿De qué? De bolitas y palitos 3. Eso por el mantenimiento preventivo. ¡Oh! Todo un experto. Ahí si quieren... Si tienen alguna duda respecto a su hardware, respecto a su software, respecto a sus pilines, ya saben. Si quieren que les arregle el teclado también. Sí, chavas. Las teclas, si quieren que se las compongan. Aquí mira su... tenemos un experto y le pegan. Pero bueno, qué bien, nos da gusto que regrese a la escuela. Ojalá y por ahí si nos escuchan y están indecisos entre si entrar a la escuela o no, pues, dense la oportunidad. Solo se vive una vez y pues, hay que vivirla con honor. No importa la edad, aún así. Sí, ya tú ya a tus 30 años regresar a la escuela para acabar la secundaria, eso. La primaria. Es un gran logro para mí, güey. Oye, ¿qué se siente estar en quinto de primaria? No, güey, regresé a la universidad. Sí, qué bien, qué bien. Muchas felicidades. ¿Y de qué se murió Dennis Rich? No lo publicaron. Yo estuve buscando. Dice que lo único que leí es que ya estaba enfermo y que murió en su casa. Cómodamente. Ya tenía 70 y... ¿cuántos años? 73, creo, algo así. Ajá. Y lo único que leí en las noticias fue que murió en su casa con sus familiares. ¿Saben cuál fue su última palabra? ¿Cuál? ¿Max Sox? No. Return Zero. Wow. A ver, bueno, Bobby, le iba a tirar, pero bueno, no sé, tirarle mierda. ¿Quién? A Dennis Ritchie. Le ibas a tirar mierda a Dennis Ritchie, ¿por qué? Porque el Units, a pesar de todo, es un... No, güey, cállate. No, está bien, síguele, güey. Cállate y respeta nuestro dolor. O sea, tu iPod por el año. Units fue desarrollado por Dennis Ritchie, pero... pero trabajando para los laboratorios Bell. Ajá. Y Unix sigue siendo un sistema cerrado. Ajá. O sea, Linux está basado en Unix, pero ajá, es prácticamente es una copia de Unix. O sea, no es un Unix, no es un sistema abierto. Okay. Sí es el sistema más utilizado, el que más potencia tiene, pero sigue siendo un sistema cerrado. Lo que sí, lo que le veo más mérito de Dennis Ritchie es el lenguaje de programación C, porque gracias a C, los programas se pudieron hacer portables y casi ejecutarse en cualquier computadora. A ver, Bobby, yo te pongo un ejemplo. Tú estás trabajando para una empresa. Sí. Programas. Sí. ¿Puedes sacar esos programas? Sí. ¿Los puedes sacar y hacer y venderlos? Conste que está grabado. Sí. Y editarlos y hacer lo que tú quieras con esos programas. Sí. Legalmente. ¿Son tuyos legalmente? Realmente. Ahí está, entonces ahí tienes tu respuesta. Él trabajó, por eso precisamente se hizo Linux. Bueno, por eso se desarrolló todo el GNU, porque pues estaban en su derecho los laboratorios AT&T en cobrarle al MIT por lo que pagaron. Sí. Bueno, sí, de hecho, o sea, realmente no era tirarle mierda, simplemente decir una observación. Pues a mí... Y para los que no saben, Dennis Ritchie era físico, era matemático, era teórico y era programador. Y no era gay. Y no era gay, como Turing. Y era chingón. ¡Tururú! Sí, no, yo lo que digo es que pues a mí me da gusto que gracias a algo que él desarrolló se inició toda una ideología alrededor del software. Exactamente, hubo un cambio de paradigma muy grande aquí en cuanto a la manera de percibir la computación en toda la humanidad. Gracias a él se dio el salto. Pero bueno. Déjale ahí. Déjale ahí. Sí, pues así está la cosa. Ahí para los que quieran enterarse quién, así bien de cómo estuvo este pedo, pues vean ahí en la Wikipedia o gloguéenlo. Se llamaba Dennis M. Ritchie. Así es que búsquenlo. Come on, let's go, little darling. Ok, pues yo les voy a platicar algo muy serio que me pasó ahorita estos últimos meses. Algo que nos incumbe a todos. Oye, güey, yo no me he burlado de ti. Me estafaron, Bobby. No, pero no. Déjame decir que me estafaron. Sí, güey, pero no me he burlado. No, no te burles. Y no me voy a burlar. Te parto la madre. No, no, búrlate, Bobby. No, güey, o sea, no me he burlado porque sé, igual y si estuviera en tus zapatos, me dolería. Por eso no me he burlado. Sí, pues les voy a platicar a ustedes que a lo mejor no están enterados. Supe. El Bobby sí está más pegadillo ahí al Twitter y sabe más o menos qué onda. Tenemos tu apoyo y tenemos el apoyo de mucha gente. Sí, muchas gracias. Pues resulta que yo, al igual... Bobby, tráeme una a mí. Yo no te apoyo. Por favor. Yo, al igual que más o menos unos 200 chavos de toda la República Mexicana, pues nos vimos en la necesidad de buscar. Queríamos el Gears of War en su Epic Edition. Y pues ya en los retailers de costumbre, pues ya no había. Yo fui a Blockbuster, a Game Rush, a La Gamers, a Game Planet, para buscar, que son los retailers de aquí de León. Los que tenemos aquí a la mano, y ninguno de ellos ya tenía la Epic Edition. De hecho, saqué la preventa en la Gamers por la Limited, que fue la única que alcancé. Entonces, pues ahí, pues en internet, en el Twitter, empezamos a ver que había una tienda, supuestamente de Aguascalientes, llamada la eGames, Electronic Games, la cual tenía Epic Edition todavía. Así es que pues yo y otro compa, el Andraman Rayu, nos decidimos a comprarla. Dijimos, no, pues si ahí hay, pues órale. Ahí les van nuestros 2,700 pesos. dijimos, vamos a tener nuestra edición. Oye, güey, de colección de Gears of War 3. Pero no solamente fue con la de colección. A eso voy. Bueno, estoy hablando de mi caso. Porque también fue la... La Lancer y también hay algunos ahí que les deben la Batman. No, la consola. Mal el Cocta. La Limited. Sí. Con eso también escaparon. Sí, pues de hecho con todas las ediciones, excepto la normal, que serían pues, la Limited y la Epic. Ahí la tienda se dedicó a vender a lo pendejo. Ediciones Epic y ediciones Limited y también Lancers, réplicas de la Lancer Retro y entre otros artículos. El punto es que pues nos decidimos, pagamos. Llegó el 20 de septiembre, la fecha fijada por Epic para que saliera. 20 de septiembre. El Gears of War. Y pues no. Llegó un comunicado de la tienda diciéndonos de que los disculpáramos, que por problemas de aduana, que por culpa, así decía el comunicado, de Xbox México, que eran unos incompetentes, no le habían dado demasiadas, casi decía que por su culpa no tenían las suficientes para repartirnos. Entonces que lo que habían hecho fue comprarlas en Estados Unidos y que las iban a importar y de esta forma nos iban a enviar... pues las ediciones que habíamos comprado. Pasaron, nos pidieron que les diéramos de plazo una semana, pasó esa semana y no llegaba nada. Entonces pues ya, quieran o no, pues uno se empieza a impacientar, ¿no? Si hay un juego que llevas esperando un año o más y el día que sale no lo tienes, pues te desesperas. En mi caso, yo compré la consola el día que salió. Entonces pues yo no estaba, digamos, agüitado porque ya estaba jugando el Gears. Pero pues sí me dolía porque realmente yo ya quería tener mi Epic. Pero pues como ya tenía el juego, ya lo estaba jugando, decían, ah, pues me aguanto. De todos modos me va a llegar. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al pasar 3 semanas que la tienda... Bueno, el contacto era por Twitter y por correo electrónico. ¿No tienen Facebook? También tienen Facebook. Bueno, pues todo era por internet. Pasaron las 3 semanas y se perdió totalmente la comunicación con ellos. No contestaban correos, el Twitter lo cerraron por mantenimiento. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que se le tenga que dar mantenimiento a una cuenta de Twitter o de Facebook? No. Pues claro, una mamada. No, es una mamada. Bueno, pues nos trataban como lelos. Cuerpo. Decía ahí el Monche en el Token Podcast, como babosones. Pero bueno. Total, que pasaron las 3 semanas, cerraron comunicación, entonces ya nos empezamos a movilizar ahí todos los afectados, que somos más de 200, y pues ya levantamos denuncias ante Profeco, levantamos denuncias ante el Ministerio Público, ante PayPal, que al parecer ya nos está respondiendo PayPal, nos va a devolver el dinero que se le pagó a la tienda, a pesar de que no cumpla con sus estatutos de que tienen que ser depósitos de antes de 45 días, porque uno de esos depósitos se hizo 45 días, se hizo en marzo, entonces ya no cumple con eso. Entonces nos están haciendo ahí el parillo. Bueno, ya para aterrizar, la tienda ahorita acaba de aparecer de vuelta antier, diciéndonos que ya nos van a llegar la próxima semana y todo esto. Pues es lógico que ya fue suficiente, ¿no? ¿Ya les mandaron correo? Sí, de hecho antier mandaron un comunicado. Pero pues es un absurdo, o sea, ya ayer se cumplió un mes de que salió el juego y todavía no tenemos nuestro juego. Sí, ya perdió totalmente credibilidad. Exacto, de hecho ya, sí, es muy absurdo una tienda, a mi forma de ver, si quieres ganar clientes, pues a los que les has quedado mal, compénsalos con algo, ¿no? Y es preferible que pierdas algo a que pierdas clientes, porque pues es un absurdo por 200 defraudados perder toda, digamos, tu lista de clientes. Pues tu lista de clientes, exacto. El prestigio. Pero a mí se me hizo una estupidez cuando cerraron sus cuentas, porque obviamente yo no he comprado nada con esa tienda, pero tan solo con el hecho de que le estuvieran fregando qué onda con sus Epic Edition y de repente cierran todo. Pues dices, pues no mames, ya con eso piensas de que la tienda hizo un fraude. Exacto, independientemente si la tienda estaba preparada o no para recibir, digamos, esa cantidad de pedidos. pues, ¿para qué en un principio se pusieron a ofrecer? Y si no vas a aguantar la crítica, pues entonces no le entres. ¿Qué sí. caso tiene? O sea, al final de cuentas nos quedaron mal, y eso es un hecho. Pero bueno, así es que como experiencia, ahorita ya yo les pondré al corriente de cómo nos va con las demandas y todo esto. Pero pues ya para aterrizar, chavos, no compren, eviten en todo lo posible y corran la voz entre sus amigos en la tienda eGames Store, establecida supuestamente en Aguascalientes, porque eso también es una gran irregularidad. La tienda lleva cerrada, la tienda física en la que ellos sustentan las direcciones y todo lleva cerrada. ¿También la cerraron, güey? Lleva cerrada como más de 3 meses. No, pero ¿sabes qué fue lo más gacho? Y independientemente de que si ya volvieron a ver sus cuentas de Twitter y todo ese desmadre, que ya también quemaron la tienda en Token Podcast. Sí, de hecho no somos... ya, de hecho, este Carvajal de Xbox México ya también está al corriente, el Carqui. Carqui. Mira, güey. Carqui, te quiero. Ojalá te estafen a ti un día, cabrón, para que la sientas. ¿Quieres sentirla, primo? ¿La mía? Sí, güey. Pero bueno. Carqui, chavos, te quiero. Ahí ya nada más para aterrizar. Corran la voz, esa tienda no es nada de fiar. De hecho, ya tenemos ahí los datos también de las personas que supuestamente son los dueños. No los voy a dar aquí, búsquenos ahí en el Facebook, hay un grupo. Si ustedes también han sido estafados, por favor únanse y busquen ahí la información para que puedan recuperar su dinero o mínimo apoyo moral. Pero yo digo que todo se me hizo muy raro desde que 2 días antes de que saliera el juego todavía estuvieran ofreciendo las Epic Edition. Pues sí. Y pues es un absurdo que ellos nos exigían que depositáramos el dinero antes de que hicieran el lanzamiento y después nada de nada. Pero bueno, ya nos bailaron con la feria, ya nada más hay que esperar de aquí en adelante, lo que caiga es ganancia. Algo así es, pero pues brothers to the end. ¿Y qué? ¿Si has jugado ya el Gears? Veo que traes ahí colgada tu cojonuda. Simón, güey, ya lo acabé. ¿Qué tal? Spoilers, porque hay algunos que todavía no lo juegan, como el Borna. No queremos que él sepa que al final se muere el papá de Paro. Lo dije. Y también se muere Dom. Lo dije. Ya lo sabías. Oh, yo pensaba que al final se iba a revivir ese güey. ¿Quién? Estaba llorando también, al final, güey. No, wey, yo todavía también estaba pensando que iba a salir de que... Mal, sí, así como típica, no sé, película gringa de que al final... Se le habían acabado, no sé, las balas a Marcus y salía junto a él alguien, una sombra y... No tuvo Octavio. Una sombra disparando y mataba a la reina y no dejó hablar al Bobby porque así soy. Disparando y al final de cuentas se revelaba que era Doom. Es que sí es, güey, la neta. Que realmente... No, la neta, güey, aparte te digo algo del juego, güey, no. ya, a ver, Bobby, dilo. No, güey. No, y luego te digo, güey, porque... A ver, Bobby, cuéntanos, ¿qué sentiste? Pero entonces, ¿quién sabe al final, güey, que dices que la sombra no era Doom? No, güey. Es un suponer, güey. No, güey, yo cuando... A mí no me gustó mucho. No me quieres, güey. Pues de hecho, la historia se hizo como que un poquillo cansona, no sé. O sea, sí me gustó pero el juego. Ah, pero se veían bien tiernos cuando decía, papá... Papá, ábranos la puerta. Yo lloré. Se veían bien tiernos, güey. Yo lloré cuando se murió Doom y cuando se muere el papá y... Sí, no, la verdad, lo más que te llega es la muerte de Doom. No mames. Oye, güey, ¿y el papá de Marcus sí fornicó con la reina, güey? No, yo tenía esa teoría, como que algo ahí había pasado, ¿no? Yo también, güey, que había salido unos pinches locos luminosos, güey. Ándale, no sé. Una pinche malformación, güey. Que el papá de Marcus tenía mecos luminosos y con la... Yo pensé que la reina era mamá de Marcus. Yo también, yo tenía esa idea. Pero ahí, ¿qué pedo? ¿Por qué la reina era humana? Lo que nunca explicaron. Ah, pero estaba bien. Está bien sabroso. ¡Larvas! No, yo pensé... Bueno, síguele, ahora sí, Bobby. Ya, Bobby, habla. Eres libre de hablar. No, yo pensé... Es tu podcast, recuérdalo. Voy a hacer mi podcast. Se van a machar. Este podcast es para que hables. Este podcast está muy mainstream. A ver, Bobby, ya suelta. Habla como el Betornillo, güey. El Betornillo, sí, aquí. Es que, ay, después va a salir el podcast del canal del Bobby, el EDR100, que va a hablar de puro fútbol y arriba las Chivas, arriba las Chivas. ¡Arriba las Chivas! ¡Arriba las Chivas! Yo hablo de fútbol porque aquí en Déjate Ahí no hablan de fútbol y yo sí hablo de fútbol y me gustan las Chivas. Yo voy a hacer mi podcast. Y voy a hacer mi podcast donde ponga puras canciones que me gustan y voy a hablar de fútbol, de la Liguilla Nacional, de la Liguilla Internacional y de las Chivas. ¿Te quieres hacer uno, güey? No, pero estábamos ahorita parodiándolo. Ah, ok. Pero a ver, Bobby, termina de decir, Bobby, es que no has hablado. No, güey. Queremos escucharte, Bobby. A ver, ya habla, pues. Ya me callo. No, güey, ya no. Bueno, entonces, ya damos por terminado. Ya, dilo. Pero sí está chido el Gears, ¿no? Sí, pero ¿qué ibas a decir? ¿Te gustó el final ¿eso? o no? No, güey, es que yo pensé que realmente el Dom no había muerto. Que cuando explotó... ¿Qué explotó, güey? Es una pipa, ¿no? Explotó la pipa. La reina Locust lo rescató. No, es que era un camión y chocó contra una pipa. Bueno, o sea, cuando una explotó... Una pipa de gas 2000. Cuando explotó todo ese desmadre, yo pensé que la reina Locust lo había rescatado y al final lo iba a sacar. Miren, tengo a Dom secuestrado. Ah, eso hubiera sido un buen final, fíjate. De hecho, sí, durante el juego yo sí tenía como que la esperanza de que fuera a aparecer así otra vez. Un Doom luminoso. Y que ándale, tuviera mínimo. Que tuviera que matarlo Marcus. Pero no, y que al final se le ganara a Doom... esa malicia y se hiciera bueno otra vez, no sé, algo así. Y que él matara a la reina. Sí. Ándale, ¿no? Exacto. Deberíamos hacer nuestro propio Gears. Gears of War. Pero ¿a poco no se ve en tiernos el papá? Marcus es su papá. Sí. Muy, muy tierno. ¿A ti te gusta Marcus, verdad, güey? No, güey. Te gustan así, boludos, grandotes. Sí le mamabas el panecillo. De hecho, a mí el Marcus se me figura el Carmen. ¿A quién? Carmen. ¿A Carmen? No sé por qué, pero se me figura. Ah, qué bien. En la cara. No, Bobby, que yo sepa, Carmen es una bola así. Pero se me figura, güey. O sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero se me figura. Está bien, Bobby. Tú y tu imaginación infantil. Sí, güey. No sé, ¿tú ya lo acabaste, Bobby? Sí, güey. ¿Cuánto tiempo te llevó a acabar? Como unas 8 horas. Lo que no me gustó, güey, duró bien poquito, ¿no? Exacto. Pero está muy frenético. Bueno, a mí se me hace muy frenético. Yo, es de los pocos juegos que lo acabo y digo, ah, pues déjalo. Déjalo, vuelvo a jugar otra vez. Exacto, tiene como que ese valor, sí, del rejugarlo. Yo ahorita ya voy para la segunda que lo acabo. De hecho, trae muchos juegos. Trae la campaña normal y trae el modo arcade, que es de hacer puntos. Y hay una cosa que le llaman ellos modificadores, mutadores. Que ahí tú le pones que no haya munición o que... bueno... cosas así por el estilo, para hacerlo más difícil o más sencillo. Y ¿qué juegas, el modo bestia? Sí. Está bien chido, ¿no? Está bien bestia. También el modo horda. Pero al Bobby no le gustaba Gears. Las gordas. Oye. ¿De dónde? Ahí en el Gears puedes jugar el modo gorda. ¿Gorda? ¿Gorda? Salen todos gorditos, güey. Ay, ay, ay. Cuando los disparas, explotan y avientan grasa. Gracias. Ah, pero la neta yo sí, el juego... Yo esperaba más del juego en cuestión a tiempo. Y... ¿Tienes live? ¿Eh? Pero es que... Live? No. Es que lo chido de Gears es que lo puedes seguir jugando en live toda la vida. Ajá. Creo que ese es el principal, la principal característica de este Gears. Que lo juegues en línea. Tiene pues mucha... Te clavas mucho en conseguir los logros. Si eres así como... Bien traumado como, sí, como yo... En desbloquear todas las medallas y todos los logros, si te llevas un buen ratillo. Lástima que no tenga tanto tiempo como antes, sino pues, me dedicaría más tiempo, pero pues. No, porque nada más yo sí me dediqué a jugarlo, güey. Sí, medallas, sepa. Y ya va a salir el DLC, güey. Sí, te doy. Y hasta metrallas. ¡Ay! Ya va a salir el DLC, güey. Va a volver el General Ram. ¿Quién? General Ram. ¿Quién? General Ram. ¿Quién? General Ram. ¿Quién? General Ram. Gracias, Bobby, por repetirlo tantas veces. General Ram. ¿Qué es eso, Bobby? Explica. El que mataba al... ¿Cómo se llamaba ese? Ah, no, sí, güey, pero... En el primer juego. ¿Qué dijo? Que iba a regresar. General DLC. Ram. ¿DLC? Uh-huh. ¿Qué es eso? Contenido descargable. Ah, ya. El general Ram es el que matas, es el boss final del primer Del uno, ¿no? Uh-huh. Que sale... Vale, ¿tú qué opinas? Ah, sí, Gears of War. ¡Wow! Es que el Vale se estaba durmiendo. Sí, necesito comprarme una consola ya. Consola de audio. Puedes darte el gusto con... Con el dinero de Conacyt. El dinero del Conacyt. Porque Conacyt... Conacyt, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instaurado en la década de los 80s por el presidente... ¡Pinches jotos! Rubén López Portillo. A ver, Bobby, agárrame el rolón. ¡Oye, Bobby, tenemos sección! Vamos a la sección. La sección. Con el doctor Bobby. Bobby, me llegó un correo aproximadamente la semana pasada. ¿Fue un tweet, no, güey? No, fue un correo. Ah, ok. Me sorprendió mucho por la persona que me lo envió. ¿Quién fue? A eso voy. Creo que es la primer sexosección VIP de un personaje realmente conocido y fogueado en el mundo del internet. Me llegó el correo y se los voy a leer. Yo soy Jesús Alejandro. Doctor Bobby, yo tengo una pinche pregunta. Tengo una novia que tiene unas pinches shishotas, unas pinches nalgotas. Toda la noche le hago el pinche pum pum pum. Y pum pum pum. Y toda la noche le hago el amor y me la llevo a mi casa. Y pum pum pum pum pum pum pum. ¿Cómo puedo evitar que se embarace mi novia, Dr. Bobby? Esa es la pregunta, Bobby. Contéstala. Sendo condón. Órale. Ahí está tu respuesta, Jesús Alejandro. Ya tengo papá y mamá. No, güey. También, antes de venirte, pues, no te vengas adentro de ella, te vienes afuera. Si se va. ¿Cómo es eso de venirse? De venirse. O sea, lo estás invitando a que grabe con nosotros un podcast. A Jesús Alejandro, el niño chumalo. No, güey. Haz de cuenta cuando, por ejemplo, cuando te la jalas. Pues obviamente... ¿Qué te jalas? El pito. ¿Y por qué dices te la jalas y no te lo jalas? Te lo jalas. Bueno, cuando te masturbas. ¿Qué es masturbarse? Es cuando te tocas tu pene. Cuando voy al baño me cuando masturbo. Cuando frotas. ¿Cuando froto? ¿Cómo? Cuando, o sea, frotas cuando muy intensamente. Cuando me baño, güey. Con la mano. Cuando frotas tu pene con la mano, lo agarras, lo pones entre tu mano y lo frotas. Si te masturbas, güey. O sea, una paja. Ándale. Okay. Una pinche chaqueta. Esa es una chaqueta, pues. Chere. Ya cuando vas a eyacular, o sea, ya cuando vas a expulsar los mecos. ¿Qué? ¿Cómo que mecos? A ver. O sea, ¿cuánta ciencia hay en eso? O bueno, los espermas. Eso es venirse. Cuando voy a expulsar los mecos. Okay. O los espermas. Okay. O sea, eso es venirse. Entonces, me imagino que cuando estás cogiendo... Pues, ¿mejino? ¿Qué es mejino? No, me imagino. Okay. No, dije me imagino. Una vagina mutante, mejino. ¿Qué, güey? Un mejino es una vagina, pero masculina, ¿o qué? Una hermafrodita, ¿o qué? Bueno, ya. ¿Te imaginas que qué? Imagino que es como masturbarse, o sea... dice mejino. Sí, dijo mejino. ¿Sí ver, digo mejino? Sí, dices mejino. No, me imagino. No. ¿Verdad que sí dice mejino? Sí. ¿Qué te mejinas? O sea, tienes la misma sensación de estarte masturbando y pues vas a expulsar los espermas, pero no, realmente cuando los vas a expulsar, no dejes el pene dentro de la vagina, simplemente sácala. ¿Saco la vagina? No, el pene de la vagina. Sacas el pene y expulsas los espermas fuera de la vagina. ¿Le saco la roja o cómo los expulso? Reprueban. O sea, sacarlos de tu pene. ¿Cómo los saco? Les digo, salgan jóvenes, por favor. No. De hecho, antes de que salgan te dan como un tipo calambre. O sea, sientes como que una sensación así muy chida. Te traba el pie, ¿qué? Sí, tienes que... Ok, entonces esa sería una medida para ti, La otra es usando condón y que no se te rompa. Se te ha roto. Que no he tenido sexo, güey. Se te ha rompido. Oye, Bobby, y... Y también usando la pastilla del día de mañana. Ah, chinga, a ver... Ah, no, del día después. ¿Sería la pastilla del sábado? La pastilla del día de mañana. Si llega... O sea, tengo que llegar a la farmacia y decir, ¿me da una pastilla de sábado? ¿Me da una pastilla de sábado o de domingo? ¿Qué pedo con eso? No, Bobby, estás desinformando. No, ¿cómo? Del día después. La pastilla del día después. Sí, eso sí, no, güey. Sí, güey. Tú eres el experto. Y otra cosa, otra es... Hay una dieta, ¿no? No. ¿Una dieta? Que la chava use anticonceptivos. ¿Cuál dieta? La de nopalitos. ¿Eh? Nopalitos. Nopalitos. Nopalitos. Nopalitos y ya. Chingas. Sí. Así no se embaraza. O mejor, masturbas entre los dos. ¿Eso también cuenta como sexo, Bobby? Déjalo investigo. Ok, esta pregunta quedará pendiente para otra emisión de Déjate Ahí. Ok, bueno, pues vamos, tenemos saludos, Bobby. Yo. Un saludo al Lobo, que hoy es su cumpleaños. Hoy, viernes 21 de octubre. Un saludo al Lobo. ¡Lobo! Lobo, Lobo, Lobo. Que sigas cumpliendo más años. Happy birthday, Lobo. También una felicitación de cumpleaños. Hoy una hermana también cumplió. Tu carnala. Mi carnala. ¿Tu carnala Fuxas? La Fuxas. De saturación. Tal vez unas felicitaciones también atrasadas para mi chaparra el 18 de octubre. Ah, sí. También de octubre. Hay mucha banda que cumple años en octubre. Doña claro, Cabo. Es el mejor mes del mundo. Claro. Miguel Sila manda saludos a los Boquianchis. Roximini Maguit, Chica Perpetua, Lady Cool 90, Fragoso Luis, Juan Ramanju, Le Puete Maudit, Mazaguacholosca y Erección. También saludos a Roxy a través del Facebook. Saludos al Karim, que está como en Facebook como Cristian Fernández. ¿Dónde vive? Sí, está en Cancún. Ah, pinche Karim, saludos, cabrón. Saludos al Chelas y a su novia. ¡Saludos! Arroba Love Vanessa, que cumplen un año y 8 meses. ¡Qué bonito! Chelas pide saludos para el Giorgio y Roxy. Saludos a mi mamá y a mi tía. Saludos a mi mamá y a mi tía, que cumplieron un año esta semana. ¿También? Sí. Ve, ¿cuánta banda? A ver. No si manches, este octubre estuvo bien chido. Claro, es el mejor mes del mundo, Bobby. Sí, mira, salió The Walking Dead. Ajá. Salió Dexter. Salió Batman, salió Dexter. How I Met Your Mother. Music Fest. También, aparte, va a ser mi cumpleaños. Y el mío. Y el por si no lo saben, yo cumpleaños el 28 de octubre. Yo el 27. Y siempre nos mandamos mensajillos en la noche. ¡Feliz cumpleaños, Sepi! Es real. Un saludo para Nefi Ale. ¡Nefi Ale! Estamos esperando que venga a grabar con nosotros, pero no se digna. No quiso. Ah, yo ya la conocí en persona. ¿Quién es Nefi Ale? Nefi Ale. Bobby ya la conoció. Sí, yo ya la conocí. Yo no sé quién es. Una chava muy chida. ¿Es agradable, Bobby? Pues no le hablé mucho, pero... Pues no, tú no hablas mucho. Tú no le hablas de las viejas, güey. Tú eres jotillo, jotingo. ¿Jotingo? Bueno, ahí la chica perpetua también nos dijo... o sea, que le mandemos saludos a toda la banda de Live, arroba RubenRB90, arroba Moschenberg, arroba guión bajo Joel09, al Chimpanchi, y a todos los guapos que hacen el podcast. O sea, si nomás a mí, se la pelan, chavos. Estoy guapo, güey. Mon, güey. Chujete. Ok. ¿De la qué? Ah, mañana tenemos... Vamos ya, Bobby, que tenemos que levantarnos temprano mañana a preparar nuestros disfraces. Y también mañana es el Coriona. Coriona. Ah, gracias por hacerme segunda, Bobby. Chujete. Ah, sí, güey. Mañana vamos a ir a disfrazados de zombies. Va a ir el Chivo. Ya verán las fotos. Y ya la próxima semana les estaremos platicando cómo estuvo la Zombie Walk y el Corona Music Fest aquí en León. Que también es mañana. Es que iremos mañana disfrazados de zombies a un concierto. ¿Dónde es el Corona? En la explanada. Oye, yo tengo una duda. ¿Por qué siempre todos que se visten de zombies se van arrastrándose y eso? Yo me acuerdo del que sale en Resident Evil 3. El que muchos dicen que se llama Nemesis, pero que no se llama Nemesis. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Se llama Orchard. Este zombie brinca, corre, baila, dispara. ¿Por qué no hay un zombie así? Porque todos se van... Es que hay una diferencia, tenemos que definir qué es. Sí, es que unos son con el virus G. Sí, es que hay que definir primero si son zombies, de los clásicos zombies que nomás se arrastran y no tienen movilidad, o si son infectados, como decía el Bobby, con el virus G, o con el virus T, o ¿qué con tiene el virus diferencia? De Sombrex. Depende del... Pues los infectados, dependiendo de la fecha, bueno, según si lees la guía de supervivencia zombie de Max Brooks, ahí define que... Si se infectan en el día 28, güey, ¿qué pasa? Les baja, güey. A los 28 días les baja a los zombies, güey. Sangran. Sí, güey. Sí, qué mal pedo, güey. Sí, es puros, el de la... puros cuajos de sangre. Yo voy a hacer mi podcast. Hacer tu propio podcast. Sí, y ahí hay que... Bueno, realmente como judicial, pues. Ahí Max Brooks define que cuando muerde un zombie... Bueno, un infectado a una persona, pues esta tiene todas sus capacidades. Ya se va, conforme pasan los días, el tiempo, se va descomponiendo la carne y pues ya va perdiendo más movilidad. Entonces por eso ya un zombie con varios días de zombie de infección, pues ya camina más lento y todo eso. La necropsis empieza, ¿cómo se dice? La necrofilia. ¿Tú has tenido necrofilia? Es una enfermedad. Cuando moqueas mucho, estornudas y sientes el cuerpo cortado. Así es que dile a tu mamá, yo soy un necrófilo, la próxima vez que la vea. Okay. Sientas esa sensación, llega a tu trabajo y dile, es que no vine porque soy necrófilo. A ver qué opinan. Okay, lo mismo. Joder, te dan un aumento, ¿vale? Oh, qué buena onda. Premio. Oh. Una estrellita. Soy necrófilo. Sí, tienes que salir a la calle gritando. Es más, hay un velorio, güey. Ve y alégrales el día diciéndole, ¡abran el ataúd! ¡Yo soy necrófilo! ¡Abran el ataúd! ¡Soy necrófilo! ¡Exactamente, amiguito! Soy más feliz. ¡Rayos! ¿Cómo que no? Bueno, pues esto... Yo tengo una recomendación. No nos importa, güey. A ver, dime tu recomendación. ¿Qué recomendación? Yo voy a hacer mi podcast. Si van a comprar Batman Arkham City. ¿Qué no es City? Arkham City. Arkham City. Cómprelo en Walmart porque... Está más barato. No, cuesta $1,000, pero en la compra le regalan el Batman Arkham Asylum. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Por $1,000. Uh-huh. ¿Y es para la versión Xbox o PlayStation? Está para las dos consolas. ¿Neta? Sí. ¡Oh, vamos! Vamos mañana. Y... ¿qué más? Ah, les iba a recomendar la película de Batman Year One. Está basada en el cómic de Batman Year One. Cuenta la historia del origen de Batman y del comisionado Gordon. De cómo el comisionado Gordon llega a Ciudad Gótica y cómo empieza a destruir toda la corrupción en Ciudad Gótica. ¿La verdad? ¿La corrupción? Empieza a destruir toda la corrupción en Ciudad Gótica. Y pues la neta está... La verdad sí me gustó. Está muy chida la película. Es una película animada. ¿Animada? Animada. Ah. Y si tienen chance de rentarla o de comprarla. Una muy buena película de Batman. Bueno, ya por último. Rubén RB90. Le quiere dedicar una canción a la chica perpetua. Ah. Esta canción es... Ya pongo la rola. Ok, bueno, nos despedimos. Esto fue... ¡Déjate ahí! Ay, ¿no dijiste el Tumblr? El Tumblr. ¿Qué es el Tumblr, Bobby? El Tumblr es como un pinche Tumblr, pero más. ¿Dónde te agarró? Hasta Chicoche le escribió una canción al Tumblr. ¿Y dónde te agarró el Tumblr? A ver, Bobby. Hoy andas muy desubicado, Bobby. Mamá, me agarró el Tumblr.